Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a tener un breve historial del dibujo animado en nuestras producciones nacionales. Argentina es el primer país del mundo en realizar un dibujo animado. Quirino Cristiani, originario de Santa Giulietta en la provincia de Pavia, Italia, donde nació, fue un caricaturista y director de animación italiano radicado en la Argentina, responsable de los dos primeros largometrajes de animación y del primer largometraje sonoro de animación del mundo. En 1916, a los 19 años de edad, fue contratado por el empresario y productor cinematográfico italiano Federico Valle, otro de los grandes pioneros de la cinematografía argentina, que nació en 1880 en Asti, Italia, y que se formó como operador de cámara y director en Italia y Francia gracias a las enseñanzas de los hermanos Lumière y de Georges Méliès. Entre 1914 y 1915 instaló un laboratorio para colocar los títulos de las películas extranjeras, donde trabajaba Luis Mogliapart, quien luego sería uno de los grandes directores del cine argentino. Y posteriormente comenzó a producir películas de propaganda comercial, a las que con sus colaboradores, en especial el ingenioso peruano José Bustamante y Balivián, les daba tal originalidad y valores didácticos que en algunos casos llegaron a exhibirse centenares de veces y a pedido del público. Estas producciones dieron impulso a Cinematográfica Valle, pero la inquietud de su propietario lo llevaron a nuevas iniciativas. Para 1916, el noticiero de Valle incluyó un corto de animación llamado La Intervención en la provincia de Buenos Aires. Escena satírica de un minuto en perjuicio del gobernador provincial Marcelino Ugarte, realizado por el dibujante Quirino Cristiani, figura relevante en el limitado desarrollo del cine de animación, creador del primer filme argentino animado y del mundo, referido a la decisión del presidente Hipólito Yrigoyen al desplazar al gobernador Marcelino Ugarte, acusándolo de deshonesto. Escogió un tema que estaba de actualidad en ese momento en Argentina, 1918, los obstáculos que trababan el flamante gobierno de Yrigoyen, tratados en tono de sátira, por lo que luego surgió otra película animada llamada El Apóstol, donde Yrigoyen duerme en su humilde catre y sueña, y su otro yo se desprende yendo al Olimpo y le pide a Júpiter que le facilite varios rayos. Una vez obtenidos, los arroja sobre Buenos Aires para destruir la corrupción y el vicio enquistados en la ciudad. La película rebosa de alusiones satíricas a la política presidencial, a los ministros y a varios hechos de actualidad. El diseño de los dibujos de los principales personajes se encargaron a Diógenes Taborda, un prestigioso caricaturista político del momento. Demandó más o menos un año la tarea de completar los aproximadamente 58.000 dibujos y las maquetas del filme que se encargó a los colaboradores de Valle. El dibujante Quirino Cristiani y el prodigioso técnico y artesano francés Andrés Ducot, quien construyó una notable maqueta de 7 metros de ancho que reprodujo Buenos Aires vista desde el río, con sus calles, avenidas y plazas, sus casas, los edificios del Congreso, de la Municipalidad, de Obras Sanitarias, del Teatro Colón, de la Aduana Vieja, el puerto con 80 barquitos en sus muelles, más coches y peatones movidos por hilos invisibles. Sobre esa escenografía, Federico Valle desarrolló una acción espectacular para su época. Uno de los rayos lanzados por Irigoyen desde el Olimpo daba en la cúpula del Congreso, que caía hecha pedazos. Otro hacía desmoronar el edificio de obra sanitaria, del que salían incontables chorros de aguas por puertas y ventanas, y otro incendia el Teatro Colón. Y así seguían cayendo sobre otras cosas. Se debió superar muchos problemas técnicos y finalmente fue estrenada el 9 de noviembre de 1917 en el cine Celet Lavalle y estuvo en cartelera un año, lo que satisfizo el gran esfuerzo que demandó realizarla. En un congreso de cine de animación realizado en la ciudad de Berlín en 1970, se reconoció que El Apóstol es cronológicamente el primer largometraje de dibujo realizado en el mundo y es argentino. En 1941, cuando Walt Disney viajó a la Argentina ante el estreno de su película Fantasía, al conocer la obra de Quirino Cristiani, le ofreció empleo en sus estudios en los Estados Unidos. Pero Quirino lo rechazó, ya que su laboratorio se había convertido en uno de los más importantes del país y no quería abandonar su empresa. El dibujo animado argentino continuó luego del legado de Quirino Cristiani y en 1942 Tito Davison dirige un corto titulado Upa en apuros, con guión de Dante Quinterno y en color. Los personajes provienen de su historieta Patoruzú y la idea era hacer un largometraje, pero la falta de película virgen debido a la Segunda Guerra Mundial obligó a realizar un cortometraje. Esta película sorprendió al propio Walt Disney por la elegante y refinada calidad de su animación y el empleo del color. Y la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, entidad fundada en dicho año, le otorga los premios Cóndor de Plata, galardonando así con un premio especial a Dante Quinterno. Pasarán varios años hasta que reaparece el dibujo animado en nuestro cine de la mano de Manuel García Ferré con Mil intentos y un invento en 1972 y sigue con Las aventuras de Hijitus 1973, Las aventuras de Petete y Trapito 1975, Ico el caballito valiente 1987, Manuelita 1999, Corazón, las alegrías de Pan Triste, año 2000. Pero hubo otros autores que se encargaron de ofrecernos La Isla de los Dibujos, 1976, Mafalda, 1979, Mafalda 2, 1982, El Escudo del Cóndor, 1989, Cóndor Crux, año 2000, Los Pintín al Rescate, año 2000, Plata Segura, año 2001, Mercano el Marciano 2002, Patorucito 2004, El Ratón Pérez 2006, Isidoro la película 2007, El Arca 2007, Martín Fierro la película 2007, Patorucito la Gran Aventura 2008, Gaturro la película 2010, Selkirk el Verdadero Robinson Crusoe 2012, Peter Capusotto y sus tres dimensiones 2012 y Mete Gol 2013, realización de Juan José Campanella. Si se me ha quedado algún otro trabajo de animación argentino en el tintero, mil perdones. Pero de esta manera les he traído un pequeño historial del cine de animación en la Argentina, del cual tenemos el alto honor de ser el primer país del mundo en realizar un dibujo animado gracias a la inquietud de un genio argentino que se llamó Quirino Cristiani, que en el año 1917 nos ofreció El Apóstol. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy que Argentina es el primer país del mundo en realizar un dibujo animado.